difícil es hablar de amor sin caer en la definición, sin poder evitar ser pedante o vulgar. Señora, ¿qué quiere de mí? Ahora bien, por mí no pasa de hoy lo que le quiero decir después de tanto ensayar. Pero me empieza a mirar, se me hace un nudo en la voz, me lo echa todo a perder, me falta valor. Señora, es usted un teorema de amor, un punto de luz del infinito al dolor. Y yo no sé qué soy. Hay que trabajar, hay que crecer, por la noche tengo que estudiar y no puedo dormir porque pienso en usted. Señora, ¿qué quiere de mí? Míreme y deje ya de jugar, que no le voy a pedir lo que no quiere contar. Me basta verla llegar cada mañana puntual, y aunque no me hable, yo sé que viene por mí. Señora, es usted un teorema de amor.